siempre abrir las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. La pregunta la realizaba un compañero, haciendo también una apreciación de lo que hicimos esta semana. La necesidad de hablar personalmente de lo que es una radio comunitaria o cómo ingresé en esta radio comunitaria para trabajar con compañeros. Los primeros encuentros en esta FM fueron con compañeros de Latido Americano. Ver cómo se podía hablar y relacionar aquellas cuestiones vinculadas con los pueblos de América Latina y hablar de Argentina también. El Yo Sí Puedo, las experiencias que hubo, otra forma de alfabetización que se impulsó a través del gobierno, que dejó de lado o en segundo lugar a esta metodología cubana. Por aquí empezamos allá, o empecé, mejor dicho, allá por fines del 2009-2010. Fines del 2008. Ya en el 2009 estábamos aquí en Recorte Informativo. Y la verdad que se volvió complicado por la historia personal llegar a intercambiar ideas, opiniones, con las personas que todos los días intentábamos comunicar desde estos micrófonos aquello que veíamos en los barrios. No es fácil que alguien te diga, mira que me parece que estás equivocada, que así no es. No es fácil porque no nos educan para discutir. En realidad nos educan para que alguien venga y te diga lo que tenés que hacer. Y siempre estás entre lo bueno y lo malo, en la dicotomía. El debate no es algo que florece en las familias, o es lo que yo puedo percibir a través de estos años en esta FM comunitaria. Creo que pensarlo desde este lugar nos permite ver el crecimiento, pero no el crecimiento individual, sino el crecimiento con el otro. Debe recordar María, que está también en la operación técnica, las discusiones en las asambleas, aquellas en las que uno se pone más tenso porque no coincide con el otro, en donde trata de decir lo que piensa. Y en principio, cuando recién estábamos, o cuando recién estaba, mejor dicho, para hablar en primera persona, uno trata de no generar un disgusto. La confrontación tampoco es algo de todos los días. Pero después se va dando cuenta que con el tiempo y que con personas que entienden la construcción a través de la crítica constante, se puede hablar y pensar diferente y seguir viendo cómo se hace para llevar adelante una FM comunitaria. Y en cada una de las expresiones que tengo en esta radio y en estos micrófonos, trato de hablar de una FM comunitaria alternativa y popular. Popular principalmente porque es lo popular lo que va en contra de lo hegemónico. Aunque, como sabemos, lo hegemónico se va reconstruyendo todos los días. Toma de lo popular para utilizar esas formas y hacer de ellas, en algunos casos, un fetiche. Y esto también es lo que está en discusión hoy. Cuando hablamos de construir comunicación alternativa y popular, pensamos en las formas de transmitir, en aquello que está lejano, en el acceso a la información pública, que debe ser uno de los ejes de debate, en estos tiempos en donde todo se oculta. Pero, significativamente, no aparece. Recuerdo incluso foros en los que pude participar, organizados desde el municipio, en donde se hablaba de comunicación alternativa. Comunicación alternativa no es solo que una persona del barrio pueda tener un micrófono para hablar. No es solamente eso. Es poder estar dispuestos a discutir si es necesario, y es tener acceso a aquella información que continuamente se niega. A lo largo de estos 3 años de trabajo, por supuesto que la radio tiene más, estamos cumpliendo 5 años, no hubo una ocasión en donde yo recuerde que haya sido accesible tener algún tipo de información. Los planes Argentina Trabaja, el programa Argentina Trabaja, era siempre un silencio, y lo sigue siendo. Algunos datos pudieron surgir desde el Consejo Deliberante, y no porque algún concejal se acerque y diga, acá están los datos para difundir de aquello que pasa en nuestro distrito, no por esto, sino porque el recorrido es largo. Y ayer también, en un medio diferente que no es la radio, se observa esto que nos cuesta construir por las matrices que tenemos. Matrices en donde el miedo prevalece, en donde la palabra no es algo frecuente y la discusión se ve como algo malo. Romper con esto fue uno de los objetivos principales a la hora de estar en esta radio recuperada. Romper con el silencio y empezar a hablar sin miedo. No es solamente para el otro, es también para nosotros que construimos la 90.1. Y hablar de esto nos lleva, me lleva, a compartir con ustedes un texto que salió en la última revista Sudestada, en donde los compañeros hacen una reflexión histórica, pero también un análisis del presente. Repensarnos, criticarnos, nos va a llevar a construir mejores medios de comunicación alternativos, y no esos medios de comunicación alternativos que hoy nos quieren vender. Recuerdo alguna charla con un funcionario, en donde nos decía que si FM Moreno no puede ser comunitaria, tendrá algún lugar como parte de algún proyecto gubernamental. La verdad que no es lo mismo, y lo vamos a decir todo el tiempo. Construir algo alternativo no es construir algo cerca del gobierno, aunque algunos así hoy lo quieran plantear. Podemos ver los ejemplos del tratamiento de la información de Tiempo Argentino con el tema del Pollo Sobrero, la detención del Pollo Sobrero, o de Página 12, repitiendo prácticas que también lo hace el monopolio, tan combatido en estos tiempos. Vamos a empezar recorte informativo entonces de esta manera y leyendo La fe de los conversos, de la última revista Sudestada. Son las presas más codiciadas, las reinas del corso. Sobresalen, no pasan inadvertidas, hablan. Hablan mucho. Son esos los que hoy abrazan causas que hasta ayer no más defenestraban. Los que desde su sitial privilegiado como converso señalan con su dedo acusador. No importa que hasta ayer no más se subordinaran a los intereses y a la línea editorial de sus antiguos patrones. Nadie los discute. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión, a ser modificados y atravesados por la realidad. Dicen ellos. No hay duda de que tienen razón en eso, pero habría que preguntarles cuál es el lugar de autoridad desde donde apuntan y disparan. Simpáticos, hasta graciosos, acusan a sus viejos compañeros de tareas por cómplices y canallas, por sometidos y resignados, a las órdenes de quién, hasta hace un tiempito no más, también lo hacía. Son los disciplinados soldados del planeta de los conversos, listos para modificar el ángulo de sus argumentos y para exhibirse como confiables ante un auditorio que no pretende tampoco perseguir alguna coherencia en este discurso camaleónico, sino que se conforma con escuchar aquello que necesita. Después de todo, no es un momento para el pensamiento crítico, no es algo que prevalece. Son tiempos de confrontación, dicen ellos, de tomar posición y de ocupar espacios de poder. El resto no importa. Ahora cobran por otra ventanilla, es verdad. Ahora leen otros autores y citan los aforismos de otros candidatos. Pero algo no cierra. Hay un murmullo detrás de sus supuestas verdades. Un ruido molesto que ensucia apenas el sofisma de los conversos. Algunas preguntas que se deslizan en voz baja, en las sombras de su imagen televisiva, de su monólogo radial, de su columna oficial y subordinada. Las preguntas dicen, ¿por qué ahora y no antes se transformaron en esto que son? ¿De dónde vienen estos sujetos que ahora nos explican las maravillas de una ley, los méritos de un proyecto, las habilidades de un candidato? ¿Pueden seguir hablando como si nada, como si no existieran cuentas que rendir por todo aquello que decían antes, por los intereses que defendían años atrás, por lo que eran? El que los escucha sabe que un converso en los medios puede asumir las formas de un militante de firmes convicciones, o transfigurarse en un mercenario al servicio del mejor postor. ¿Son ellos los más autorizados para explicarnos a nosotros los caminos de la comunicación alternativa, la mentira del mensaje manipulado, el trasfondo económico detrás de cada corporación mediática? ¿Por qué los conversos se posicionan tan rápido, sin dilemas de conciencia, sin contradicciones internas, con eso que fueron, tan calladitos, tan aplicados, tan aquello que hoy critican con rudeza? ¿En qué andaban los conversos cuando periodistas de verdad desaparecían en el abismo de la dictadura? ¿A quiénes defendían cuando la policía reprimía a los luchadores populares y la justicia perseguía a los referentes en los barrios? ¿Dónde estaban, que no los vimos, en las marchas de las madres, en la pelea de las fábricas recuperadas, en las reuniones de discusiones sobre medios alternativos y populares? Pero alternativos y populares en serio. ¿Quién sabe qué extraño atractivo exhiben los conversos? Pero ahí están. De un lado, los Orlando Barone, del otro lado, los Jorge Lanata, en el medio, los Gabriel Mariotto. Ahí están, haciendo fila, otra vez. La ventanilla de pago es otra, pero ellos son tan iguales. Thank you.

si va a haber algún acuerdo en un nuevo lugar, ya que en el Riglos se termina el convenio. Según el director del CBCE, dijo que nos aseguró que iba a haber sede en Moreno, que no iba a haber ningún problema en cuanto a la continuidad de la sede. El tema es el lugar donde podemos ir. Porque en el Riglos no podrían estar. El convenio termina en julio del año que viene. Sí. Y como la gente de la Universidad de Moreno no quiere la continuidad del CBC en el lugar, nos tendríamos que ir a otro lugar. Las promesas están y era también una respuesta que habían recibido los docentes hace un tiempo atrás. El tema es que no se confirma el espacio estando ya en noviembre del 2011. Sí, o sea, y con inscriptos de alumnos para cursar el año que viene sin saber el lugar. Teóricamente el primer cuatrimestre sí estaría asegurado en la sede Moreno. El primer cuatrimestre, claro, hasta julio del 2012. Sí, pero estaría asegurado a medias porque las aulas que tenemos ahora se reducirían a 3 aulas. Entonces, asegurado a medias porque no continuará de cantidad de aulas. Así que la incertidumbre no solo es de la nueva, sino de la que ya existe, cómo van a ser la cantidad de cursos. Estamos hablando de cuántos inscriptos hasta el momento que van a desarrollar la cursada en la sede de Moreno hasta julio del 2012. Y aparentemente son más de 600 ya. Más de 600 inscriptos. Sí, sí, sí. O sea que fue una reunión más de las que ya tuvieron en otras ocasiones, donde las promesas siempre están presentes. Sí, digamos, una reunión más, pero digamos, el compromiso ante muchos docentes fue de que iba a haber sede en el oeste. Claro. O sea, asegurar, la seguridad no la tenemos, pero sí la palabra firme ante un montón de docentes. Supongo que no van a decir algo tan obvio de mentira para después no cumplirlo. El tema también es el lugar, porque por más que no digan sede que hay, no nos vamos a ir a un carrito o a una carpa en la plaza. O sea, la sede tiene que ser una sede digna para los alumnos de Moreno. Otro tema que se había hablado era el tema de que la sede esté en una escuela secundaria y que funcione a la noche. ¿Esto también generaría una dificultad? ¿O ustedes están de acuerdo con esto? Lo principal es que la gente de Moreno tenga el ciclo básico de la UBA. Y después, cuanto mejor sea la sede, ojalá sea un edificio como el Hilton, pero vamos a dar clase donde podamos dar clase. Después va a estar en las autoridades, sobre todo de Moreno y los chicos de Moreno, y nuestra, de exigir lo mejor posible. O sea, la idea es que sea una sede propia del CBC. Ahí lo vemos difícil porque ellos mismos, la gente de la UBA, dijo que no iba a alquilar nada, sino que iba a hacer convenio con instituciones. Sí. El tema es que, bueno, instituciones pueden ser una universidad, como fue, o un jardín de infantes, o no sé. El tema es que busquen lo mejor posible. Nosotros como docentes vamos a darle clase a los chicos de Moreno donde sea. Ojalá sea en un lugar como la gente. Debería ser un lugar, o sea, sería lo adecuado, lo apropiado. Lo que pasa es que también nosotros como docentes del CBC hemos ido a muchas sedes en muchos lados con condiciones, hoy mismo hay sedes con condiciones que serían inaceptables, pero hay que seguir dando clase. El tema es la Universidad de Buenos Aires que se ponga de acuerdo con Moreno para que no se llegue a cualquier lugar a dar clase. Se venían realizando asambleas en donde, bueno, se tomó la decisión de tener esta reunión con el director del CBC. ¿Se siguen realizando estas asambleas en diálogo con los alumnos? Sí, las asambleas son prácticamente semanales. Lo que pasa es que siempre hay una incertidumbre en cuanto a la ambigüedad de lo que dicen las autoridades. Entonces, si a mí me prometen que va a haber sede, pareciera que uno tendría que estar seguro que va a haber sede, pero como hay duda de todo, digamos, lo que se resuelve en una asamblea siempre es provisorio. Así que cada asamblea hay novedades y hay que tener en cuenta esas novedades, pero hasta que no haya un acuerdo o algo explícito formalmente por las autoridades, no podemos decir nada que hay. No hay ni hoy por hoy no hay acuerdo, hoy por hoy no hay sede, hoy por hoy solamente estamos hasta julio del 2012. ¿Cuáles son las medidas que se van a seguir tomando? ¿O si hay estimado alguna otra reunión, si hay fechas para otra reunión? Bueno, el director de CBC prometió pedir una reunión al intendente para dar que se llegue a algún acuerdo, yendo con algunos docentes a esta reunión. Bueno, pero esas son promesas que hasta ahora no nos llegó ninguna información y pedido de que vayamos algunos docentes junto con el director de CBC y junto con el intendente para arreglar la situación. Lo que pasa, en teoría, la UBA es la que tendría que tomar las riendas de la sede, pero como se está en Moreno y el acuerdo fue con la gente de Moreno, también interviene el intendente. Así que nosotros, cualquiera que intervenga y que arregle la situación, estamos predispuestos. Si no es en Moreno, ¿podría ser en otro distrito? La UBA tiene una resolución que es en el oeste, que sea la sede del CBC, desde Morón hasta Moreno. Ya tuvimos problemas en Merlo, digamos, y en Morón en su momento no quisieron sede, digamos. Aparentemente, Moreno fue la gente que más tuvo ganas de que el CBC esté en Moreno, y de hecho nos trataron bien y siempre tuvimos buena relación con la gente de Moreno. O sea que no tendría por qué estar en otro lado, pienso yo. Muy bien, Emilio, le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muy amable, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Emilio Cardia hablaba con nosotros. Nos explicaba la situación, es profesor de física aquí en el CBC, en la sede. No hay muchas novedades, la reunión se hizo, la que se esperaba con el director del CBC para tener algún tipo de respuesta. ¿Dónde va a seguir funcionando la UBA? De promesas hay muchas, el tema es que se dilata, no hay nada concreto y sigue estando el CBC de Moreno en riesgo porque no hay ningún acuerdo y el lugar en donde se va a instalar la sede, si sigue funcionando en el distrito de Moreno, no es menor. Porque es cierto que hay lugares en donde se dan clases en condiciones que no son las óptimas, pero uno tiene que luchar para que estas condiciones que se proponen de parte del CBC sean realmente las adecuadas. No puede ser cualquier espacio, porque se termina continuando con esta metodología que tiene el CBC, que por supuesto marca un desinterés hacia las sedes en zonas alejadas de lo que es la capital federal, de la continuidad de la educación universitaria en los distritos del conurbano, en este caso. Al mismo tiempo vemos cómo crecen las universidades por distritos, lo que pasó en José C. Paz, lo que pasa en Moreno, lo que pasa en Merlo. Y Gladys Perry nos decía hace un tiempo atrás cuando hablábamos con ellos, nosotros no podemos estar en contra de la creación de una universidad porque sería necio. El tema es que no se puede establecer dentro de un territorio a la población de un lugar. Se tiene que salir del mismo. Se tiene que conocer otras experiencias. Y tampoco la universidad de tal o cual distrito es propiedad del municipio. La universidad la banca a toda la gente. La universidad debería ser del pueblo, no propiedad de tal o cual candidato. Y esto también es elemental. Por un lado, hablamos de la creación de universidades por distritos y por el otro lado, lo que hace la UBA en la poca planificación y desinterés a la hora de crear sedes en las zonas más alejadas de la capital federal. Y estamos hablando solamente del CBC. No es una carrera, estamos hablando del ciclo básico común, que en muchos casos hasta 3 años se tarda en poder aprobar todas las materias del ciclo básico común. Sabiendo los niveles de educación que hay actualmente y cómo un chico sale de la secundaria. No es menor esto y seguiremos trabajando el tema. Hoy hablábamos con Emilio Cardia, que es profesor de física de aquí de la sede de Moreno. 9:46, ya regresamos. Las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha, el CUM, ¿no? En la sede universitaria. A ver, ¿qué pasó con el trabajo parlamentario que se hizo vinculado con la despenalización del aborto? Hay una nota que publicó Redeco, vamos a compartirla textual con ustedes para entender esto, que ayer se debatía también en una charla, bueno, se conversaba más que se debatía en una charla que se realizó en IMPA, en la Universidad de los Trabajadores, de cómo fue presentado por los medios de comunicación y después lo que pasó a lo largo de los días. La nota de Redeco dice, si bien el martes 1 de noviembre se había debatido en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja los proyectos por la despenalización del aborto y hubo un dictamen favorable, el presentado por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, el presidente de dicha comisión anunció que finalmente no hay dictamen. En el debate se habían conseguido las firmas de los y las diputadas. Estamos hablando de Victoria Donda, de Fernanda Gil Lozano, que es de la Coalición Cívica, de Rubén Lanceta, del UCR, de Elsa Álvarez, de Diana Conti, del Frente para la Victoria, que fue la única de las restantes que, ya que las restantes decidieron faltar, fue la única que nos faltó. Si bien el presidente de la comisión, Juan Carlos Vega, que es de la Coalición Cívica, había presentado un proyecto que solo se limitaba a modificar el artículo 86 del Código Penal, que establece las excepciones en las que el aborto es no punible, finalmente las firmas apoyaron la iniciativa de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El artículo 86 del Código Penal menciona, en su inciso primero, el aborto terapéutico, dentro de las excepciones no punibles, casos en los que corre riesgo de vida la salud de la madre. En el segundo inciso, el artículo aborda el aborto eugenésico, cuando proviene de una violación sobre una mujer idiota o demente. A pesar de la existencia de estos artículos, médicos e integrantes del Poder Judicial son quienes dirimen las prácticas de aborto en muchos casos, signados por sus creencias religiosas. El proyecto de la campaña aborda no solo la despenalización, sino también la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. De esta forma, el Estado debe, mediante su sistema de salud, garantizar el acceso gratuito a esta práctica a toda mujer cursando un embarazo de hasta 12 semanas. Luego de este periodo, la interrupción voluntaria alcanza a mujeres cuyos embarazos hayan sido producto de una violación, embarazos que conlleven riesgo vital para la madre y casos de malformaciones fetales graves. Luego de las firmas de los mencionados diputados, Juan Carlos Vega había anunciado ante los medios de comunicación que se había conseguido el dictamen. Ahora, esto se desdijo, declaró que las 8 firmas necesarias habían sido 6 y esperaría hasta ayer al mediodía para que las diputadas y los diputados que se habían manifestado a favor de la legalización firmaran, lo cual no ocurrió. Los radicales Oscar Aguad, Elsa Álvarez y Ricardo Gil Lavedra no firmaron el mencionado dictamen que avala el proyecto. Quienes asistieron a la sesión se mostraron sorprendidos por el sorpresivo cambio de parecer de Gil Lavedra, que en el encuentro del martes defendió el proyecto que se había presentado. Luego de la anulación, la Comisión de Legislación Penal anunció que convocará un plenario a las comisiones de familia y de salud. De la Comisión de Familia, la Comisión de Familia es presidida por Claudia Rucci, que es del Peronismo Federal, y la de Salud por Antonio Morante, que es del Frente para la Victoria. Morante, junto con otros diputadas y diputadas de su bloque, firmaron días atrás una solicitada contra el derecho al aborto junto a integrantes del macrismo, el dualdismo y la Iglesia. A ver, personas que dijeron que iban a acompañar el proyecto y no lo hicieron. No hay dictamen, se dijo que había dictamen. ¿Quiénes son los que no firmaron finalmente? Oscar Aguad, Elsa Álvarez y Ricardo Gil Lavedra. Fue llamativo lo de Gil Lavedra porque se había presentado como defensor del proyecto en la exposición que hizo. Ahora tiene que pasar a otras comisiones. Claudia Rucci es parte de esta, de una de estas comisiones. Hablamos de la Comisión de Familia. Preside la Comisión de Familia. Y Morante preside junto, bueno, la Comisión de Salud, y es del Frente para la Victoria. Y fue quien también firmó una solicitada en contra del aborto. Por este motivo, los funcionarios fueron denunciados públicamente por los integrantes de la Tendencia Piquetera Revolucionaria y la Asociación de Mujeres en Lucha, las Piqueteras. Estas organizaciones también habían señalado un boicot al debate del 1 de noviembre, ya que previo a ese día denunciaron que el kirchnerismo no daría el quórum para la sesión del 1 de noviembre. La dirigente de estas agrupaciones declaró que la ausencia del bloque oficialista construiría, sin lugar a dudas, una total capitulación al clero y la derecha dualdista. Antes de la anulación del dictamen, Dayana Asquini también había adelantado su preocupación por el tratamiento del proyecto. ¿Qué se espera de las leyes? Estas leyes, por supuesto, que están acordes a un sistema y que intentan confundirnos. La lucha, decían algunas compañeras, es a través de lo legal, pero sabemos que no vamos a ir y se va a votar a favor de la despenalización del aborto. Hay que debatirlo. Había muchas personas, ayer compañeras me decían que había carteles que eran sumamente impactantes de parte de las familias católicas que están en contra del derecho al aborto, pidiendo por los pobres, diciendo que el aborto era una forma más de matar a los pobres. No lo acompañes, dales una oportunidad más. Carteles como estos eran los que se veían el día que se hizo la concentración en el Congreso. Terminó la jornada, los medios y los diputados nos informaron que el dictamen estaba. Bueno, los que iban a votar no votaron, no hay dictamen. Y ahora pasa esto a otras comisiones. Comisiones en donde, sabiendo quién están las mismas, Rucci y una persona que no acompaña el derecho al aborto o la despenalización del aborto, bueno, presiden dos comisiones, una de salud y otra de familia. Por supuesto, la lucha es popular, no está vinculada directamente con las leyes. Inclusive las leyes están cuando hablamos del aborto no punible, pero tampoco se hace referencia a las mismas. Se aplican, depende de los intereses de clase. 9 de la mañana, 55 minutos. Vamos a ver si podemos trabajar hoy lo que pasó en el Parlamento, porque hay gente, compañeras de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, tenemos algunos contactos. Pero si no, es bueno anunciarlo y seguir con este tema a lo largo de los días. No se va a agotar acá, porque no se agota justamente en lo que es la lucha por el Congreso o lo que se puede hacer por parte de los diputados. 9 de la mañana, 55 minutos. Ya volvemos. Lamentablemente, todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades.

cumplir su función, que tiene que ver con poder reglamentar, controlar y propiciar todas las medidas que el Ejecutivo vaya realizando en pos de la realización de la comunidad morelense. ¿Qué sabes del Consejo Deliberante? ¿Tenés que decir hasta la pregunta? Del Consejo Deliberante estamos aprendiendo, mira, centralmente. Pero la pregunta está orientada a lo que escuchaste, un ejemplo de lo que ha pasado con un dirigente social, se lo ha manifestado el Esteban Castro, en esto evita, es que ingresó al Consejo Deliberante y nunca encontró el ritmo, nunca encontró la dinámica, nunca pudo expresar o volcar en un expediente o en un debate aquello que hace al nuevo tiempo, a la politización. De eso, ¿tomaste algo? ¿Sabes algo? ¿Leíste algo? No, mirá, sí, estamos estudiando bastante. Y la verdad es que para nosotros el Consejo Deliberante es una institución a la cual hay que poder jerarquizar, lo mismo que con ese, cada uno de los espacios legislativos, me parece que tiene que ser un espacio donde uno tiene que poder jerarquizarlo, sobre todo hablando del Consejo Deliberante con Moreno, y no desechar ninguna de las herramientas institucionales que tenemos hoy y que tanto tiempo y tanta lucha ha costado conseguir, ¿no? Me parece que poder plasmar, digo, desde una ordenanza, de distintas medidas que se pueden hacer del Consejo, y utilizar todas las herramientas legales que existen en el mismo para poder llevar adelante todas nuestras ideas, nuestras ganas, nuestro proyecto, que nosotros hoy estamos marcados en un proyecto local que encabeza Mariano Güell, pero que está encuadrado en la conducción de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional. Y nos parece que todas esas ideas que nosotros discutimos, que defendemos evidentemente, hoy vamos a tener un lugar en el Consejo Deliberante y que sin lugar a dudas desechar esas herramientas institucionales que... Y esta posibilidad, ¿no?, que el pueblo de Moreno nos da, no sería propicioso para nosotros, ¿no? Algunos datos, y esto también hace referencia a la cantidad de concejales que van a entrar del oficialismo. Cristina Fernández de Kirchner, repetimos, porque son datos que ya se manejan, sacó a nivel nacional el 66,95%, Scioli el 61,94%, estamos hablando de los resultados de los frentes en Moreno, y Mariano Güell saca el 47,78%. Marca también una diferencia entre el acompañamiento que hay hacia Cristina Fernández de Kirchner y hacia Mariano Güell a nivel local. Luego de estos resultados, lo que se puede observar en el ingreso al Consejo Deliberante es el ingreso de 8 concejales del Frente Justicialista para la Victoria y 2 concejales de la Unión Pro Boom. Dentro de estos concejales, uno de los que va a ingresar es Pablo Lombardi, y justamente hacía referencia a cuál es el trabajo que se tiene que hacer de ahora en más en el Consejo Deliberante. Vamos a escuchar la segunda parte, habla sobre la planta de personal y también de que cómo se va a debatir ciertos temas. Por ejemplo, una ley de paritarias municipal. Lombardi representa lo que es la juventud sindical. Hace 2 semanas atrás se hizo la inauguración de una casa, de una sede a nivel local. Estuvo presente Moyano. Allí también se habló de la dignidad de los trabajadores. Por eso está vinculado con esto la situación de los trabajadores municipales y lo que se va a hablar en materia de la planta de personal, y también empezar a debatir, a discutir sobre una ley de paritarias municipal. De esto también habla Lombardi. Hay que ver con qué nos vamos a encontrar todos, digo, ¿no? Porque me parece que... Yo la continuidad a usted, pero vamos no, a... Y hay algo que sí es, y con qué nos vamos a encontrar todos, digo, ¿no? Porque somos parte de lo mismo, entonces la responsabilidad que asumamos la asumimos de conjunto y no de las partes. Con respecto a la discusión de la paritaria municipal, y nosotros está claro, desde el lugar que represento, yo no solamente soy de la Juventud Sindical, sino que es el espacio que Mariano ofrece a la CGT, una CGT que se normalizó hace poco tiempo, bueno, también estoy en representación de esta CGT regional, tenemos una postura clara, es decir, nosotros creemos que no podemos no pelear por un derecho que es constitucional, que encima fue una de las primeras medidas que logró Néstor Kirchner a nivel nacional. Lo primero, él asume en el 2003, y en el 2004 dice vamos a recuperar la paritaria para todos los trabajadores. Y el tema de la paritaria es una gran discusión, ¿no? Porque si bien sabemos que excede los límites de Moreno, con Mariano lo hemos hablado varias veces, es más, antes de las primarias hubo una medida que tomó el sindicato municipal, la cual la acompañamos porque nos parecía que no había que permitir que se confunda un reclamo genuino de los trabajadores con una instancia preelectoral en donde sabíamos que había mucho que se disputaba en términos de fuerzas políticas que iban a presentarse en esas primarias. La actitud nuestra con respecto a las condiciones esas, me parece que es un tema que hay que agarrar, que es un tema que nosotros tenemos que poder discutir, que el trabajador municipal históricamente, lo vuelvo a repetir, excede la realidad de Morena, y cuando fue el lanzamiento de la Casa de la Juventud estaba, había intendente también de conurbano y lo planteamos, ¿no? Primero entender que en el trabajador municipal no está el problema, sino que los trabajadores municipales son parte de la solución, los trabajadores municipales son quienes hacen que este distrito funcione. Es decir, para vos es un tema a discutir brevemente. No, y es un tema con el que decir que Mariano ya se ha juntado, los compañeros del sindicato, lo hemos hablado, hay una realidad que hay que ver cuál es la planta existente que tenemos, ¿no? Nosotros hay 4.600 trabajadores municipales. 6.300. 6.300 no, ese número no, lo están diciendo López, pero es 4.600 el número que nosotros manejamos, habrá que ver. Habrá que agarrarlo, pero sin lugar a dudas hay que ver que esa fuerza que hoy está ahí, esa fuerza de trabajadores que existe, esté en función de las necesidades de Moreno, ¿no? Esté en función de poder empujar cada una de las instancias, ya sean legislativas, ejecutivas, y tienen que estar al servicio de Moreno. Entonces, primero habrá que ver cómo está esa planta, cómo está distribuida, en dónde están, cuáles son las tareas que se están realizando, de qué manera se están realizando, para poder tener una totalidad, que no se pueden tomar medidas parciales sin ver de qué totalidad estamos hablando, ¿no? Hacía referencia al principio de la editorial acerca de la información pública, el tema de los nombramientos, de la planta, del personal, de la cantidad de personal temporario que hace años que está, nunca se conoció en real magnitud. Digo, no hubo una expresión, aunque también hizo referencia a Mariano West cuando Rubén Bustamante le realizó una entrevista, que era necesario rever la planta de personal y evaluar. Y se habló también de los virtuales, o más conocidos como los ñoquis. Bueno, ¿cómo se va a trabajar este tema? Lombardi hacía referencia a lo mismo. Un consejo deliberante que tiene un escenario en donde el Frente Justicialista para la Victoria no va a tener quórum propio. Hablamos a partir de diciembre de 2011. El Frente para la Victoria tiene 8 concejales. La Unión Progum, 6 concejales, aunque sabemos también las distancias que se conocieron en este último tiempo. El interbloque peronista tiene 4 concejales, este interbloque que acompañó durante tantos años y que en estos últimos 2 años manifestó las diferencias con la conducción, y así se pudo ver en el ámbito legislativo. Es cierto también, y esto lo puedo decir porque estuvimos en la sesión del Consejo Deliberante, que fueron quienes instalaron algunos temas en la agenda legislativa para debatir. No significa que se haya investigado o se haya llegado a otra instancia, sino que se escucharon discursos que reconocían cuestiones que anteriormente se decían, pero de los bloques opositores. Este interbloque peronista está conformado por Jorge Mendieta, Mirko García, Damián Contreras y Adriana Palacio, quienes van a ser parte dentro del Consejo Deliberante, del oficialismo, del Frente Justicialista para la Victoria. Hablamos de Walter Festa, de Carlos Frais en esta reelección, de Melina Fernández, Pablo Lombardi, Jorge Alagastino, Graciela Benítez, que también continúa en su tarea legislativa porque es actualmente concejal, Carlos Benítez y José Luis Barreiro. 8 concejales entonces para el Frente Justicialista para la Victoria. No tienen mayoría, pero sí se habla también de los acuerdos que pueden aparecer en el ámbito legislativo. El Frente Amplio Progresista, concejal del Partido Socialista Carlos López, y la Unión Cívica Radical con el concejal Martín Arrizabalaga y 2 años más en su puesto en el ámbito legislativo. Pablo Lombardi entonces hablaba de la planta de personal, de que se tiene que empezar a debatir sobre la ley de paritarias municipal, y ahora va a hablar de cómo jerarquizar el Consejo Deliberante, cómo y en qué consiste esto. Habla Pablo Lombardi, dice lo siguiente. jerarquizar el Consejo Deliberante es poder hacer que eso realmente sea la expresión y el espacio donde se discute la voluntad de cada uno de los vecinos de Moreno. Una de las cosas que se ha dicho y se ha planteado durante toda la campaña fue tanto con el Ejecutivo como el Legislativo, poder volver a legislar como ejecutar de cara a la gente. Si Mariano viene planteando con mucha fuerza el tema de poder armar un gabinete itinerante, descentralizar la gestión, que no sea tema de escritorio, bueno, el poder legislativo, el Consejo Deliberante no puede estar menos que a la altura de eso, y no planteando que tiene que estar para cumplir la misma tarea del Ejecutivo, porque tiene una tarea bien diferenciada, pero sí que las cosas que se legislen, las cosas que se discutan, puedan estar de cara a la gente. Muchas veces pasa que los concejales aparecen con representaciones zonales, ¿no? Siempre se dice, bueno, el concejal de allá. Bueno, aprovechemos esa idea que se construye, ¿no?, de representación zonal, para que realmente cada uno de esos lugares, pues en las instituciones de bien público, o sea, en los distintos espacios que los vecinos crean válida, puedan empezarse a debatir también, y que sean lugares de reflexión para después llevar adelante esas discusiones y defenderlas o contradecirlas a partir de los argumentos adentro del Consejo, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se van a debatir en el Consejo Deliberante? La planta de personal es uno, la emergencia habitacional seguramente será otro. No sabemos si se va a llegar a debatir, pero son los temas que quedaron pendientes de este año y veremos qué es lo que va a pasar el año próximo. Última pregunta, y también va en referencia a algo que pudimos dialogar con Adriana Palacio, por ejemplo, acerca de la presidencia del Consejo. Será del Frente Justicialista para la Victoria. Corrió un nombre muy fuerte por los pasillos del Consejo que hablaba de Damián Contreras como presidente del Consejo Deliberante. Una posibilidad, no estamos hablando de nada cierto, una posibilidad. Esto también apareció como rumor fuerte. Hace referencia Rubén Bustamante a este tema, le pregunta acerca de si la presidencia debe ser del Frente Justicialista para la Victoria, la primera minoría. A priori, digo, querer que alguien de la fuerza en la cual 8 concejales que estamos y que vamos a representar al Frente para la Victoria y adentro esté en manos de alguno de esos compañeros. Por definición a priori, ahora hay una realidad que tiene que ver con poder aprender y ver qué, quiénes son los que quedan ahí adentro, qué fuerzas están representadas y de qué manera, porque también hay una cosa y nosotros no podemos caer en lo que ocurrió en estos últimos meses en el Consejo Deliberante y que también por desgracia vimos en términos nacionales en el Congreso de la Nación, en por defender intereses de bloques, ¿no?, generar un Consejo Deliberante inmovilizado, ¿no? Nos parece que lo mejor que nosotros podemos hacer, más allá de la apreciación individual, que a mí me encantaría que sea un compañero de la fuerza que representamos, me parece que, y si un compañero nuestro puede representar eso, bienvenido sea, pero lo que nosotros tenemos que poder construir es un Consejo que realmente, aprovechando las diferencias existentes, aprovechando las historias distintas que hay ahí y los sectores que cada uno representa, podamos garantizar una funcionalidad que justamente jerarquice la institución y no que la reniegue a una cosa de riña, de medianoche, en donde nada se resuelve para los vecinos de Moreno. Pablo Lombardi, entonces, de la Juventud Sindical, referente de la Juventud Sindical, entrevista realizada por Rubén Bustamante de cara al panorama legislativo que se espera para a partir de diciembre del 2011, más fuerte seguramente a partir del 2012. Vamos donde diga Del Cielo, que está del otro lado, enseguida regresamos, 10 de la mañana, 20 minutos, nos queda todavía mucha información para compartir. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. De Soria diciendo que había que avanzar con la explotación minera a cielo abierto porque había muchos chicos que se morían de hambre, entonces la explotación tenía que avanzar para evitar esto. Bueno, en el sur dialogamos con una compañera, ahora nos trasladamos al norte, al Chaco, y la información la emite en el día de hoy la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Dice: los huichi siguen tomando agua de charco, al gobierno sordo. Se cumplen 15 días del acampe de los hermanos huichi en la provincia del Chaco, a pesar de que el tendido de una cañería de solo 3 kilómetros aliviaría el problema de la falta de agua, la obra no se hace, mientras las comunidades originarias se proveen de agua en el mismo lugar donde se bañan los chanchos. Esto también es expresión del modelo. ¿Y cuál es el comunicado que se emitió el jueves 3 de noviembre? Dice: a la población civil, a los medios de comunicación, a las autoridades provinciales y nacionales. Nosotros, pueblos indígenas del impenetrable Chaco, hacemos saber que hasta en tanto el gobierno provincial no dé respuesta a nuestras demandas, seguiremos acampando al pie de los caños de agua que pasan por nuestra comunidad para llevar agua al pueblo, y seguiremos adelante quienes desde tiempos ancestrales vivimos en la cercanía del remanso negro, que hoy es quien da la provisión de agua a la zona. Sufrimos la persecución de cientos de autoridades hace apenas semanas atrás, en vistas de las elecciones locales, provinciales y nacionales. Miles de promesas desfilaron por nuestra comunidad, prometiendo solución al problema del agua. Y ahí se puede ver en la agencia de noticias Rodolfo Walsh las imágenes en donde se observan niños tomando agua de estos charcos, allí donde también se bañan los chanchos. Las boletas de los candidatos con sus promesas. Esto también se ve en las imágenes. Tiempo después, cuando volvemos a ser parte de ese olvido general al que se nos tiene sumergido, nadie se acercó hasta nuestra comunidad, y ya llevamos 15 días de acampe al pie de los caños de agua que pasan delante nuestro, pero son para la provisión de agua del pueblo de Miraflores, no son para nosotros. Si supieran cómo miran las flores de nuestra comunidad a las de ese pueblo, que encima nos critica por radio diciendo que somos indios, que no queremos trabajar y que siempre tomamos agua de los charcos, ¿para qué queremos ahora las canillas? Por eso repetimos una vez más que no levantaremos nuestras carpas hasta en tanto no se brinde solución efectiva a nuestras demandas, y que de por sí entendemos, estamos condenados a una muerte lenta y dolorosa, pero ya no silenciados, sino que deberá este gobierno provincial y este Estado nacional ser testigo del genocidio al que se nos condena. Desde el impenetrable Chaco, firma la comunidad huichi del impenetrable. Y hay también una carta de un interlocutor de la comunidad que la titula: el modelo que se profundiza no cava ni un metro para las comunidades originarias. Cumple 15 días el acampe en el impenetrable chaqueño, a la espera de que el gobierno provincial se haga presente y extienda 2.700 metros de cañería para proveer de agua a la comunidad. Se hicieron 3 kilómetros. Hoy por la mañana, la entidad APA, Empresa Estatal de Trabajo de Ingeniería en Agua, se hizo presente en la comunidad, enviando trabajadores a limpiar pozos viejos que se encuentran en la escuela de la comunidad y que dejaron de usarse porque jamás se los consultó dónde hacer las perforaciones. Y dichos pozos, desde su puesta en marcha, dieron agua salitrosa que jamás pudo utilizarse, ni siquiera para los animales. Dichos trabajadores esquivaron el acampe y, sin dar aviso a la comunidad, ingresaron a realizar su trabajo, lo que produjo el enojo de la misma, que de inmediato les impidió la tarea y los convocó a una asamblea, dándoles un claro aviso en forma verbal y escrita para que eleven a sus superiores. La comunidad Wichí del Techat no permitirá el ingreso de ningún personal, que venga de donde venga, hasta que no se firme por escrito un acuerdo en donde se brinde solución real al problema del agua. Los trabajadores pidieron disculpas, escucharon a la comunidad y prometieron llevar el mensaje y elevar dicho comunicado. Luego del hecho, la misma en asamblea decidió continuar con el acampe a la espera de que se cumplan sus demandas. No hay otro calificativo para ponerle. Es un genocidio permanente, constante. Y así en el comunicado lo describen claramente. Condenados a una muerte lenta y dolorosa, pero ya no silenciados. Vamos a ir donde diga del cielo, enseguida regresamos. Ayer hablábamos de Río Negro, hoy hablamos del Chaco y de otra forma de genocidio. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra.

como subsecretario técnico de inspecciones, como parte también del Ejecutivo, habla acerca de esto, los análisis políticos locales y, por supuesto, su mirada acerca del momento que se está viviendo. Oscar Siburu habló con Rubén Bustamante, dijo lo siguiente. Tenemos que aprender de vosotros. Mira, indudablemente puedo hablar de experiencia personal. Uno estuvo primero en tránsito y yo no tenía ningún tipo de basamento ni sobre legislación de tránsito. Y creo que fui en la primera gestión de Mariano, uno de sus directores políticos, que tuvo después un tiempo a aprender de los técnicos, que también lo aprende. Sería muy importante que cada funcionario que ocupe un lugar en este gobierno tenga, si tiene el basamento técnico, tenga la vocación política. Si tiene vocación política, tenga el basamento técnico a través del aprendizaje. Yo creo que eso es lo que se debería buscar. No existe una mirada política, a veces sin un basamento técnico, para cómo aplicar esa mirada política en el distrito. Y no puede haber un miramiento técnico sin una voz política diga de cómo aplicar ese conocimiento técnico. Para lo político es lo que conduce, por supuesto. Lo técnico lo acompaña. El técnico tiene que decir cómo se hace y después tiene que decir cuándo. Navarro, Gradín, la lista es extensa. Son muchos los funcionarios que ingresaron en 95 y que hasta hoy se mantienen. Usted vive en Moreno. Vivo en Moreno, pero son los funcionarios que ingresó con jueces en el 95. Correcto. Los que mencioné no vivían en Moreno. No sé si hoy están viviendo en Moreno. ¿Por qué lo digo? No es una cuestión de ubicación geográfica del vivir. Walter Festa, que es el primer candidato concejal, dijo, ahora se necesitan funcionarios dedicados full time, todo el día, a la gestión. No sirve el funcionario de 8 o 14 horas. Es una definición de un nuevo dirigente, no dirigente por edad. Festa tiene su inicio con Julio Acer, hasta que deriva en el paraguas de Mariano Hues y desarrolló actividad política y hoy es un hombre de la Cámpora con cercanía a Máximo Kirchner y demás. Ahí sí hay una expresión, hay una definición de Festa. Regreso a la pregunta, los mencionados, los históricos, ¿debería darse esa renovación? Yo creo que si vos hablas de renovación en cuanto a los años de gestión, el desgaste lógico, 15 años desgaste. Pero también desgasta. La relación desgasta a la persona y creo que quizás a veces, y en esto sí, la edad, por ejemplo, es indicativo, puede terminar en la limitación horaria que se impone a la persona, como dice Walter. Yo creo que Mariano ha demostrado siempre ser un hombre terriblemente inteligente y creo que sabrá conformar su ejecutivo acorde a necesidad de distrito, creo que volcando en una mezcla de toda la sangre juvenil nueva y parte de la experiencia que algunos tienen y es muy buena. Yo no creo que pase tampoco por una cuestión etaria, una cuestión de edad. Yo creo que hay gente que por ahí tiene una edad, una experiencia avanzada con muchas ganas de trabajar y hay jóvenes que nunca lo vas a poder hacer trabajar. Yo creo que en la política y en el ejecutivo se compone de buenos o malos funcionarios, de funcionarios trabajadores o trabajadores. ¿Por qué hace referencia a lo que manifestó Festa hace un tiempo atrás? Porque justamente el director de ANSES habla de la vieja y la nueva política y también de la renovación. Manifestó que tiene que haber una renovación generacional en el Ejecutivo y agregó, necesitamos funcionarios no de 8 a 14, necesitamos funcionarios que le dediquen todo el tiempo, todos los días y toda la vida a esta gestión. Esto es lo que dijo Walter Festa en una entrevista realizada en el programa Perfiles, haciendo referencia a la renovación, pero también dijo, me gustaría seguir siendo jefe de ANSES. Walter Festa fue primer candidato a concejal por el Frente Justicialista para la Victoria, por la lista 131. Y Siburu hace referencia a esto, a cómo no se puede separar lo técnico de lo militante y también de la necesidad de experiencia, dice Siburu, para continuar con la gestión. ¿Qué va a pasar con los cargos del Ejecutivo? ¿Cuál va a ser la renovación? ¿O cuáles son los hombres que ya no están? Porque no entendían cuál era el proyecto. Recordamos al doctor Pardo, lo que pasó también cuando notificaba el licenciado Martín Echeverri que se necesitaba modificar. En su lugar quedó el doctor Galloso, porque había una fuerte referencia y acompañamiento a otra lista en la interna que se llevó a cabo en agosto. Última parte de Oscar Siburu y vemos si podemos hablar con Rubén Bustamante. Hace referencia, por supuesto, a la gestión y qué es lo que se tiene que hacer, pero fuerte hincapié en que se tiene que debatir la coparticipación para debatir también lo complejo que es administrar el municipio. Por dónde y cuándo van, mientras no se debata la coparticipación, tienen que tener demasiada inteligencia y demasiada habilidad para no quedar sumidos a la coparticipación y más en municipios que los ingresos, por tasas municipales no son muchos. Quizás por eso Mariano está apuntando mucho a la promoción de los parques industriales, a terminar con eso que va a traer mucho trabajo a Moreno, e impulsar, que venga a vivir gente también, cómo compensamos las necesidades básicas satisfechas de los barrios periféricos que tenemos y cómo las mezclamos con los cantes y promocionarlos para que en UNI se pueda, satisfacer más la necesidad de los morenenses y los presupuestarios. Está Rubén en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Bien. Hay un perro que nos volvió locos en los audios. Y sí. Perro que ladra no muerde. También. Claro. Bueno, escuchaba la palabra de Oscar Siburu anteriormente también de Pablo Lombardi, pero Oscar Siburu es un hombre del referente del peronismo local, con historia, por supuesto, pasó por el Consejo Deliberante, hoy es actual subsecretario técnico de inspecciones. Sí. Hay ejes que se han trabajado en las dos entrevistas: renovación, la militancia y lo técnico, y también algunas preguntas acerca de cómo va a continuar el gabinete de Mariano Hues, actual intendente electo. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer de esto? Bueno, lo primero, ahí Lombardi, que además de ser de la Juventud Sindical de Moyano, es miembro de la CGT, hay un tema que no le va a poder escapar, pero además es un tema caliente y candente, que hace a la demanda histórica de los municipales de contar con un ámbito paritario. Uh-huh. Hasta lo menciona él, recordándolo a Néstor Kirchner, que fue una de las primeras medidas o propuestas del expresidente de la Nación, generar ese ámbito de paritaria que equilibra o iguala la posibilidad de discusión que tiene la patronal con el empleado. No ocurre con los municipales, hay un proyecto de ley presentado por un dirigente peronista en el Congreso Nacional y también en la legislatura provincial y nunca avanzó, porque los municipios se manejan con otra lógica y es necesario que sea así, entendiendo la construcción de poder. Lombardi lo que señala es que esto se tiene que dar a discusión, que a la brevedad, no en lo breve, sino a la brevedad, esto tiene que aparecer, que hay un diálogo ya manifiesto con el licenciado Hues, y sin olvidarnos lo que nosotros venimos sosteniendo a partir de declaraciones de Hues, que tiene que haber una renovación en la planta ejecutiva, en funcionarios, pero fundamentalmente en la cantidad. Yo no descarto expulsiones o despidos, serán masivos en el cómputo final. Es inimaginable que Arregui, antes de irse, comience a firmar decretos echando a 1.000 personas, no creo que sean 1.000, algunos hablan de una cifra, la mitad de eso, pero lo tiene que hacer Arregui y no lo tiene que hacer Hues, por una cuestión de costo político. ¿Qué va a suceder entonces con el sindicato municipal y qué puede proponer Pablo Lombardi? Bueno, es algo que en lo inmediato lo vamos a ver. En la renovación él habla de jerarquizar el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es una institución no se jerarquiza solamente con discursos, sino conociendo los hábitos, las costumbres, la ley orgánica en sus múltiples interpretaciones y saber a qué juega el Consejo Deliberante, si juega para acompañar la gestión ejecutiva o si está para controlar al Ejecutivo para que la gestión en definitiva sea la que muchos desean, transparente, eficiente y clara. En cuanto al Ejecutivo, lo que menciona Siburu es probablemente un mix de los viejos funcionarios municipales que ingresaron con Güez en el año 1995, en un tiempo de adaptación con los nuevos funcionarios, que pueden ser militantes de organizaciones sociales o técnicos que adquieran una cierta militancia o condiciones políticas. Navarro, Gradín, bueno, si uno mira el organigrama municipal y las cabezas son hombres que pintan canas y hace más de 15 años están allí. Me inclino a pensar que se va a buscar una transición por parte de Güez, que va a lanzar lo que para él es la gran propuesta, que es un gabinete itinerante, y lo más estratégico en el devenir de los hechos y lo que puede ocurrir en Moreno, lo decía ahí Siburu en un pasaje de la entrevista, que tiene que ver con la apertura o la convocatoria, que Moreno tenga más barrios cerrados y countries, y a partir de la instalación, lo que genera mano de obra en la construcción de esos megas. Uno, un carpintero cordobés. Es todo lo que hay. David dice, no, el gas imperialista que quiere someter. No, no, sabés, el gas es más liderado. ¿Sí? Pero, flaco, ¿qué pasa con la de dinero? ¿Qué pasa con los que están en Puerto Madero y nos pueden explicar? Bueno, hay que buscar los espacios cercanos a autopistas. Uh-huh. O las salidas. O las salidas, claro. Ruta 25 es una de ellas. En ese, 2 de en abril ese también. Me parece que, claro, ahí nos da una... Es un mapa imaginario donde podría ser. Pero, bueno, te reitero, esto no solamente lo piensa Güez, lo ha deslizado en varias oportunidades el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y algunos candidatos de otras fuerzas políticas lo dicen de igual manera. No se puede hacer magia. El tema es quién lo destruyó a esto. Si los que destruyen son los que proponen el mismo modelo, uno no puede esperar mayores resultados. Por ahí una corrección, pero en lo profundo y lo estructural no se modifica. Una consulta vinculada a lo que pudimos observar con el doctor Pardo, que sí. Era parte del área de salud en el ámbito municipal, y claramente allí hubo una decisión política, y lo explicaba también el licenciado Martín Echeverry. ¿Hay información que diga que hay que funcionarios históricos que formaron parte de la planta municipal hoy ya no estén? O digo, a comenzar la gestión de Güez, ¿no sean parte de la misma? Mira, a ver, vamos a poner un nombre. Para mí Gradín, además de ser el secretario de gobierno, como secretario de gobierno, es quien conoce todo el manejo legal de la municipalidad. Es quien puede armar un expediente, y no desde el capricho, sino desde su virtud para hacer de una ley la herramienta o el instrumento que justifique un expediente en el Consejo Deliberante. Para mí es un hombre clave. No ha sido tan desgastado, no te olvides que él logró que se votase el pliego en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, así que puede recalar en el Poder Judicial. No sé qué otro hombre podría reemplazar a Gradín, no conozco otro abogado, pero lo puede tener Mariano Güez. Yo no sé si se requiere hacia afuera, Cintia, la apertura, o por lo menos la información, que Güez decidió sacar a los viejos funcionarios y poner a los nuevos. Uh-huh. Por ahí lo nuevo o la renovación está en lo que te decía anteriormente, el gabinete itinerante, la descentralización, hasta en algún momento puede lanzar presupuesto participativo. Allí estará enfocada la renovación, no en los nombres, sino en la idea. Puede ser esto una vía, puede ser el mix que te decía, los viejos funcionarios que vayan capacitando a los nuevos para que aprendan todo lo que tienen que aprender, ¿sí? Los hábitos y costumbres, y se verá que necesita hacer algunos cambios y, por lo menos en la expresión, manifestarlo así, cambié esto, indudablemente. Porque también siente Güez una presión, lo escuchamos el otro día Festa decir, ya no necesitamos funcionarios de 8-14. Uh-huh. Ni funcionarios que no sean del partido de Moreno. La mayoría de ese gabinete que construye Güez en el 95 son personas que no habitan en el partido de Moreno. Trabajan aquí y se van. Sí. Entonces ahí hay Gradín una línea de pensamiento y de acción que Festa la manifiesta como integrante de la Cámpora y muy cercano al gobierno nacional. Y supongo que otros dirigentes de Extracción Social que están en el Consejo y que acompañan como organización social y como integrantes de partidos políticos adheridos al Frente para la Victoria, esbozarán lo mismo. Pero si mañana tienen que modificar el discurso y decir que hay que entender el proceso, que la profundización lleva tiempo, lo harán. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Y queda claro entonces nuevamente el tema de la tierra como un tema pendiente para la próxima gestión. Listo, hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros, hacía referencia a lo que manifestó Oscar Ciburu. Es también uno de los hombres del peronismo local, una de las cabezas del peronismo local, y hablaba de los proyectos estratégicos, de los country, de los loteos populares, de qué es lo que se piensa para Moreno a un par de años. Bueno, el modelo avanza. 10:52. Esto es Recorte Informativo. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Seguimos en Recorte Informativo, 4 minutos. Nos queda para las 11 del mediodía. Enseguida vamos a ir a la tanda. Otra información de medios alternativos. Se llevó adelante una asamblea de vecinos en Esquel ante las acciones solapadas que se están efectuando y el resto de la provincia por parte de los gobiernos actuales y por los que están por asumir, junto a mineras y gestores promineros que pujan por abrir la posibilidad a explotaciones mineras a gran escala en Chubut. Existen en la provincia alrededor de 1,000 solicitudes vigentes en etapas previas a la explotación de minerales metalíferos y radioactivos. A poco de cumplirse 9 años de la realización de la primera marcha antiminera, los vecinos de Esquel entonces vuelven a ponerse de pie, están convocando a la asamblea para llevar adelante. Una se va a realizar hoy a partir de las 18 horas en la escuela 767. En esta ciudad la población se prepara para celebrar 9 años de movilización social a favor de la vida, de la producción sostenible por generaciones y contra la actividad minera a gran escala. A fines de noviembre del 2002 fue la primera marcha en Esquel por el no a la mina. En este momento la cuestión minera en Chubut encuentra un gobierno provincial a punto de asumir por un nuevo periodo y el municipal por reasumir, en tanto que los funcionarios actuales y los que están por ingresar de un tiempo a esta parte no hacen declaraciones, pero acuerdan con mineras para abrir la provincia a los grandes negocios de la megaminería. Cerramos diciendo que hay un informe reciente de la Dirección de Minas y Geología de la provincia del Chubut que certificó que existen unas 1,000 solicitudes vigentes en etapas previas a la explotación de minerales metalíferos y radiactivos. Ese es el sustrato concreto que facilitó la administración del actual gobernador Mario Das Neves para generar derechos a favor de las mineras, y en ese camino se interpone la movilización social y la ley 5001, que desde el año 2003 prohíbe en todo Chubut la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Ante esta situación, la comunidad de Esquel sigue movilizada. Hoy se espera una asamblea a partir de las 18 horas en la escuela 767 para denunciar lo que hicieron y también lo que tienen planificado hacer con la explotación minera. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte Informativo, el otro periodismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio Publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cersl info@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Últimos minutos del programa de hoy. Está Fernando Ochoa aquí. ¿Cómo lo extraño, Fernando Ochoa, a la mañana? Gracias por extrañarme. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Estás ubicado en Nunca es Tarde. Buenos sí, días, sí. ¿Cómo le va? Bien, bien. Preparando la fiesta, como todos los compañeros de la radio. Va a ir a la fiesta usted, ¿no? Por supuesto. Mire que usted me prometió el año pasado y este año que íbamos a bailar. Yo te prometí juntos. Tantas cosas, Fernando. Mejor no digamos. Mejor no digamos. Pero sí, vamos a estar mañana en la fiesta a partir de las 22 horas. Va a estar también Cristian moviendo el esqueleto, también María, todos vamos a estar moviendo el esqueleto. 5 años de FM Moreno, 5 años de creo construcción. Creo que todos vamos a mover el esqueleto. Y sí, si no lo hacemos somos unos amargos, pero sí vamos a estar ahí. ¿Cómo nos sale? ¿Cómo nos sale? ¿Cómo podemos? 5 años en el aire, de la recuperación, ¿no? Porque la radio, la 90.1, tiene mucha historia, pero 5 años de la recuperación. ¿Cuántas cosas han pasado? Sí, y hablamos con compañeros militantes, compañeros de Moreno, y por supuesto que hubo mucha gente que... Y también hacíamos referencia a esto cuando cumplimos 3 años, que hicimos el recorrido de los más de 20 años de esta FM comunitaria, que participó de la misma, que aportó su granito de arena para que siga y sea parte de la historia de Moreno. Entonces es importante hacer referencia que son estos 5 años que, bueno, la recuperamos... un grupo de comunicadores, yo no estaba al principio, hay que decirlo, hoy hablábamos de esto, pero que bueno, luego seguimos otros y acá estamos, pero que esta radio tiene mucho tiempo más, y allá por fines de los 80 comenzaba, cuando nacían las FM comunitarias, con esta idea de lo local, de trabajar justamente lo que pasaba en los barrios. Todo empezó con Radio Arcoíris y luego se va a transformar en lo que hoy se conoce como FM Moreno 90.1. Pasaron muchos, sí. Si sí, tenemos que hacer un relato no nos alcanzaría. Ayer estuvimos dialogando con tiempo en la tarde con Cristina Coronel, que fue parte de esa historia. También escuchábamos días atrás en esta idea de que a veces el capitalismo nos impone esto de recortar nuestras propias historias, ¿no? Entonces empezamos a recordar lo que había sido militancia y esfuerzo de muchos vecinos y comunicadores locales en la década del 80 y los 90, que fue muy cruel porque destrozó todas estas experiencias alternativas, generando una dependencia del poder político de cada distrito, y las radios dependían no solamente de la pauta oficial, sino había una pauta cultural que era, bueno, muchas malas noticias, entretengámonos, sea más divertido todo, más música, y eso fue lo que se instaló en los años 90, que pulverizó y destrozó un poco las iniciativas de la década del 80, que habían sido motor principal luego de la democracia, la vuelta a la democracia. Recordemos que la dictadura había silenciado toda voz crítica en aquel momento, y las radios comunitarias fueron como ese aire nuevo para la sociedad. Y el común denominador en el programa que vamos a hacer mañana, en este programa especial, va a ser acerca de lo alternativo. Y justamente es esto, ¿no? Cómo nacen las radios comunitarias, las FM comunitarias, vistas como ilegales. Uh-huh. Y, bueno, ¿qué pensamos de lo alternativo nosotros hoy? Como comunicadores, pero también los oyentes, como parte de esta construcción que hacemos. Así que en el programa especial y con la integración de los programas de toda esta FM, vamos a estar hablando de esto y tomando varios ejes, hablando de lo hegemónico, de lo contrahegemónico y de la construcción diaria. Sí, es importante todo lo que significa lo alternativo, porque una palabra también podría ir en la misma sintonía, alterativo, ¿no? Alterar el orden establecido, más que a veces se entiende que lo alternativo es ir contra la hegemonía, contra el poder hegemónico, en realidad es alterar el orden, de eso se trata. Como dijo alguna vez Ignacio Ramonet, el quinto poder, porque el cuarto poder, que antes era el periodismo, ya está formando parte de esa estructura que es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, bueno, lo que la superestructura que tanto se habla desde la teoría marxista. Nunca entendí lo del cuarto poder. Viste que siempre en la facultad te lo dicen, nunca lo entendí. Pero haciendo un recorrido histórico, vos hiciste una compilación de audios, podemos decir. En toda la semana estuvimos haciendo un resumen de estos 5 años, que hoy vamos a estar escuchando en su totalidad. Pero les invito a los oyentes de Recorte Informativo y también a los compañeros que formaron parte de esta historia, recordar algunos momentos, si le parece a usted, Cintia Medina. Lo hacemos, Fernando. Me atreví a instalar esto sin su permiso. Lo hacemos, por supuesto. Yo entiendo que el bingo tiene que ganar plata, explotando, ¿verdad?, la necesidad de los grandes y de los chicos, porque las máquinas que hay en los bingos atraen a los chicos como la miel a las moscas, ¿no? Bueno, que se queden con esa utilidad, pero no pretendan la misma utilidad en la enseñanza, en la escuela primaria, en los jardines de infantes o incluso en las universidades. El rédito de la universidad va a ser que dentro de 20 años vamos a tener una población, sobre todo si se corrigen los planes de enseñanza, de gente generosa, de gente útil, de gente que con solo su presencia va a elevar la confianza de la gente, y esa inversión que se hizo en la universidad va a aparecer dando resultados, si no inmediato, muy rápido, en el bienestar de la gente, en la salud de la gente, en los conocimientos de la gente. Van a cambiar los conceptos. El libro va a ser otra cosa. La radio va a ser otra cosa. Y usted, a usted le digo, don Fernando Ochoa, porque me decís vos, ustedes, terapia después vamos a hacer. Usted, terminamos y hacemos terapia. ¿Usted tiene algo más para decirnos? No, tengo algo que están hablando todos los medios, pero sí, que no está referido a las jubilaciones. Ajá. Perfecto, entonces cambiamos de atmósfera. De atmósfera, sí. Cambiemos la atmósfera, por favor. Sí. Uno de los temas del día de Recorte, en este regreso, es el hospital que nosotros lo venimos trabajando desde que hacemos radio, no hace un mes atrás. Por eso vamos a la comunicación telefónica y nuestra compañera Cintia Medina está en el hospital Mariano Luciano de Vega para escuchar a la gente que importa y tanto. Cintia, adelante, te escuchamos. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, te comento que estamos acá con la gente haciendo la fila para que saquen turno. Está de las 5 de la mañana para que le den un turno a las 10 de la mañana. O sea que estamos acompañando a la gente en la fila para los turnos. Tenemos para hablar a una señora que se llama Patricia, que es del centro. Vamos a preguntarle, Patricia, ¿desde qué hora estás acá haciendo la fila? A las 7 de la mañana y no alcancé turno, me tuve que quedar para el turno de las 10 de la mañana y acá estoy todavía, mirá la hora que hay, todavía estoy acá. ¿Cómo te va, Martín? ¿Escuchás algo vos? Martín Raffo, ¿qué tal? Buen día. ¿Tenés retorno ahí? No tengo nada de retorno, sí, Fernando me lo... A ¿ahí? Ver, Fernando. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Ahí? Hola, hola, ¿estamos al aire? ¿Sí? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Bueno, no importa, no importa. Hablamos sin retorno. Ojo, mira que se nos enojó nuestro operador, ¿eh? Sí, ya. Vos conocés las caras de los tipos todas las mañanas. Ahí volvió. Sí. Como mi voz. No, mi voz no es de dormido. Te tengo que aclarar porque escuché un comentario tuyo. Bastante soez. No. No es de dormido, no. Tengo la garganta tomada porque un compañero, tomando mate, me dijo, vamos, dale. Sí, compañero, tomate unos mates. Mira cómo me dejo. Me ha contagiado. Ocho. Garganta de mate y cigarrillo, ¿no? Además. Hasta altas horas de la noche. Quiero hacer la gran Cosco. Ocho. Bueno. Acaba de terminar la conferencia de prensa. El diputado nacional Mariano Hues se encuentra allí. Y le preguntamos a Fernando si tiene la posibilidad de hacerle algunas preguntas al diputado. Fernando, adelante. Buenos días, Rodrigo. Estamos aquí. Agradecemos por su tiempo, diputado nacional Mariano Hues, para hablar con nuestros compañeros Cintia Medina y Rodrigo Pablé, que están en el estudio. Recién terminaban de hablar con Eduardo Macaluce, que daba un panorama de lo que sucedió en el día de ayer. Pero hoy también aquí se anunció la creación de la Universidad Nacional de Moreno. En el estudio de la radio, de FM Moreno, Radio Recuperada, lo van a escuchar Cintia Medina y Rodrigo Pablé. Sí. Y aquí a nivel local, ¿qué evaluación hace? Porque... ocurrió algo histórico también aquí, que es que el oficialismo, que su partido junto con Andrés Arregui pierdan la mayoría en el Consejo. ¿Cómo se va a trabajar de aquí al 2011 también, a nivel local? Mira, eso va a estar en manos de Andrés Arregui y de los concejales que están en el Consejo. Yo creo que esta etapa necesita, digamos, mucho diálogo. Tenemos la primera minoría, pero no tenemos la mayoría. Esto, digamos, claramente... necesita en cada tema buscar los acuerdos que correspondan. Creo que le hace bien, yo lo dije en alguna oportunidad, después de una elección que tuvimos 10 concejales sobre 10, que no era bueno para la democracia eso. Creo que esto sí es bueno. Las distintas opiniones y que la gestión del gobierno sea una gestión que se realice en diálogo y que tenga una síntesis. A primera hora, con Eduardo Pierce. 7:04 a.m. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos. Comenzamos una nueva jornada. Hoy es miércoles 14 de enero. 23 grados la temperatura actual, 32 grados la máxima para hoy. Pasó de largo la tormenta, ¿eh? Ya ayer, en horas de la tarde, parecía que se veía en serio, se venía con todo, como lo habíamos anticipado y como lo pronosticaba ya el servicio meteorológico, pero pasó de largo. Finalmente, muy poquita agua caída en horas de la mañana, en algunos lugares del conurbano. Hoy vamos a tener, como todos los martes, la columna antirrepresivo de Correpi. Estamos esperando que terminen de llegar los compañeros, pero ya están produciendo en el estudio la columna. Pero hoy temprano estuvimos hablando con Celia, que es de la escuela SB número 22. Recordamos que en el mes de agosto... fines del mes de agosto fue incendiada, recibió un ataque la escuela y tuvo muchas pérdidas. Bueno, la obra, estuvieron dialogando con lo que es el Consejo Escolar y la obra comenzó el 27 de septiembre, pero primero escuchamos la palabra de Celia, que es una de las encargadas de la escuela, y nos cuenta cómo está la situación ahora, luego de que comenzó la obra. Bueno, hoy por hoy, ya de hace varios meses, el tema de las clases y todo está normalizado. ¿Cuántos recuerdos? Sí. ¿Cuántos recuerdos? La Escalea, primero lo escuchábamos. Jorge La Escalea, que fue columnista activo de Recorte Informativo desde sus inicios. Después... Rubén Bustamante hablando con vos. Sí, esas cosas solían pasar. Esas cosas solían pasar. Martín Raffo también estuvo en este compilado de audios que escuchábamos, todos los compañeros, Cecilia Rodríguez, ¿quién más? Rodrigo Pagalday. Rodrigo Pagalday, usted. Por supuesto, en el primer móvil, que recién se reía Cristian, dice la gente, ¿qué tiene y la gente? ¿Qué onda? Decía Cristian. Había mucha gente. Había mucha gente, era reiterativo el tema. Sí, sí, sí. Usted veía y reproducía gente. ¿Qué ves, gente? ¿Viste? La expresión del móvil es... describir con las palabras lo que está viendo. Gente. Claro. Era así. Bueno, mañana a las 22 horas, entonces este encuentro, la invitación, por supuesto, para todos los oyentes de esta radio recuperada, allí para conversar un rato, para hablar, para discutir si es necesario y seguir pensando la construcción de la 90.1. De eso se trata y mañana estaremos ahí en el Churqui haciendo la fiesta y también este programa especial desde aquí, desde el 90.1 y trabajando hacia adelante. También cerveza, porque ahí nos hace la seña, también va a haber para tomar, así que... Cerveza artesanal, ahí de los compañeros. Mañana acércate y te contamos todo y pasamos un buen rato en el Churqui. Algunos ya comenzaron a festejar. Sí, a una aclaración, porque algunos temas de lo que escuchamos en la mañana de hoy los sacamos de los compañeros de La Tierra Quema, esta producción que hacen buscando música de América Latina también, intérpretes locales a nivel nacional, y escuchábamos dos temas, La Tierra Quema, que se transmite por esta radio los domingos de 18 a 19. ¿Dos temas de los chicos de La Tierra Quema? ¿Es un grupo de música también? No es un grupo de música, es que no me acuerdo los nombres. Uno es Millones, de Camila Moreno, y después escuchábamos otro tema en la editorial también. Si estuvimos utilizando la musicalización. La musicalización, claro, porque los temas no son propiedad de nadie. Claro. Va, no sé, en este sistema sí son propiedad de alguien. No, La Tierra Quema no creo que comprenda la propiedad privada desde esa magnitud. No, pero bueno, es bueno también compartir, intercambiar música. Yo escucho ese programa, Yo escucho. Y chorear música también, dice Cristian. Compartir música, podemos decir. Está bien, use un sinónimo, por favor. Compartir música. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta luego, los esperamos mañana a las 22 horas. Que tengan un buen fin de semana y por supuesto quédese con toda la programación de la 90.1. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.